lejanas canciones mecen las blancas tumbas sencillas. La vida duerme en mantillas y todas las tumbas son cunas tibias con semillas viejas. Thank you. Maestra. la hacienda. Que no sabe lo que cobra ahora. Ahora cobra más. Una vez cobra más y otra vez cobra menos. ¿Cómo es eso? El mes pasado hicieron los meses algo. Y el mes pasado dieron 7.000 y pico de pesos y se me han dado menos. Bueno, ahora se da una cosa que yo también. ¿No lo cobran aquí? Ahora, este mes. Ahora están con el dinero, ¿eh? Sí. Ahora, cobra, cobra. Y el mes que viene. No cobran para. Mucha gente la cobra 18 de julio. No, pero la casa ya la cobramos en San Juan. Nosotros la cobramos siempre a 18 para San Juan. ¿Qué pasa, Pedro? Tendrás espinas y cruz y clavos con que clavarte. Podrem algun dia fer-li la taxidèrmia a l'ectoplasma. Taxidèrmia.

ets record o ets absent. Ets record o ets absent. Ets record o ets absent. Ets record. Sóc l'espai. Desperta morta, sóc espàs, desperta morta, sóc espàs, desperta morta, sóc espàs, desperta morta, sóc espàs, desperta morta. Espars d'esperma morta, sóc espars d'esperma morta, sóc espars d'esperma morta, sóc espars d'esperma morta. Però ja hem desaprès l'ús de la fona. Ja no ens valen les pedres com ens valien. Que ja hem desaprès l'ús de la font. Trontolla atentant-lo del tràngol del cuc que furga l'estómac i el somni. Dios es más fuerte.